ser muy bonito, pero no lo es cuando la gente pasa totalmente de ello. Bienvenidas al podcast de Ateneo de Saberes. Si deseas relacionarte con nosotras, escríbenos a ateneodesaberes@gmail.com. Hola, si estás ahí, te invitamos a quedarte y disfrutar juntos de Ateneo de Saberes. En este episodio hemos tenido un golpe de fortuna porque, bueno, en la labor que hacemos de ir por el barrio tratando de encontrar testimonios de oficios y de personas que nos resulten gratos de escuchar, pues dimos con una tienda tradicional, que es la tienda de los hermanos Ruiz, que antiguamente se llamaba la tienda de la señora Ramona. Un lugar que aún resiste a la especulación inmobiliaria. Actualmente hay unas personas que están ocupando esa casa, que a su vez era tienda, y que por esa causa todavía no ha sido derribada. Con quien estuvimos hablando fue con la persona que generación tras generación pues ha ido recibiendo ese negocio familiar, y es Carlos Ruiz, una persona que tuvo al menos un par de oficios curiosos, que uno fue de trapero y el otro fue de cisquero. No sé, son oficios que pueden llamar la atención, pero que él en la conversación que tuvimos nos detalla con gran satisfacción de cómo era la vida antiguamente dentro del barrio. Claro, son oficios que pueden, algunos totalmente desconocidos actualmente, porque realmente es difícil encontrarlos. El trapero da incluso lugar a confusión, porque como luego se explica, el propio Carlos explica, parece que tuviera que ver con trapos, y realmente no es exactamente eso con lo que tiene que ver, sino con la recogida realmente de todo tipo de materiales de desecho, ¿no? Y el de cisquero igual, puede decir que es esto, ¿no? Que recordamos la expresión estar hecho cisco, que a veces se utiliza, viene precisamente de ahí. Realmente son los trozos esos de pequeños de madera que se recogían. La profesión de trapero, nos comentaba Carlos, era una profesión bastante extendida dentro del barrio. Nos decía que incluso en los años 50 había del orden de 300 traperos en el barrio. Y como mediante pues una mula y un carro, otros incluso con un mero borriquillo, se trasladaban en caravana todos los días al centro de Madrid a horas muy tempranas, hacer una labor que era la de recogida de basuras. Lo que hoy entendemos como un servicio público, antes era simplemente un oficio que se hacía de manera particular y con el cual la gente se ganaba el sustento. Podemos imaginar, digamos, a eso de las 4 o las 5 de la mañana, pues caravanas de carros y de borricos con personas yendo casa por casa recogiendo la basura, con la cual después ellos traían a sus propias casas y poder hacer esa separación a la hora de ir seleccionando los distintos componentes que después ellos podían llegar a vender. Claro, era un oficio un poco que estaba un poco muy popular, evidentemente, muy muy humilde, y que estaba un poco casi entre la línea de la legalidad y la ilegalidad, ¿no? Porque realmente, como luego podréis ver, había unas horas determinadas en que había que hacerlo, si no, no se podía. Parecía que era un poco un oficio un poco que estaba en esa extraña línea entre una cosa y la otra, ¿no? También Carlos nos comentaba que su apodo es el verduras que le venía de su padre, a los cuales llamaban los verduras, su padre que tenía pues una tienda que vendían pues hortalizas y fruta, y bueno, pues aparte de eso, él también nos comentó de cómo en aquel entonces tenía que atender a otra serie de oficios, como podría ser el de hacer cisco, que viene, digamos, de una de un oficio que llaman cisqueros. Cisqueros que parece mentira, alguien puede decir, bueno, ¿eso qué era? Pues era, consistía en, como él nos contaba, en ir al pardo a cortar leña y hacer carbón de encina que vendían en sacos en la carbonería, que incluso era el que se utilizaba la gente en los braseros para poder calentarse en las frías tardes de invierno. Efectivamente, se trata de un oficio ya totalmente olvidado, que realmente nadie utiliza. Este era un oficio a medias entre lo urbano y lo rural, porque realmente exigía desplazarse a zonas rurales donde hubo encinares. Y realmente pues nos da una muestra del tipo de vida también que se daba en esos momentos, en esa época. Carlos tiene 76 años, podéis imaginar en qué momento. Y realmente es una maravilla escuchar a Carlos porque, bueno, relata una vida intensísima y llena de ha hablado de muchos trabajos, ya escucháis, de muchos oficios, no solo de estos dos. Y, bueno, realmente fascinante. Sí, realmente era una forma de vida el hecho de ganársela pues vendiendo carbón. Carbón que clasificaban en carbón viejo y carbonilla. Carbón viejo porque lo que hacía era de las calefacciones que cada cual tenía en su casa y que era el carbón sobrante que no se había quemado, pues se reutilizaba y se vendía como carbón viejo, que tenía pues bastante demanda entre la gente porque, claro, era un carbón que era barato y que, en definitiva, le servía a la gente para poder calentarse. De la conversación con Carlos realmente resulta entrañable ver cómo en aquellos tiempos había un gran reciclaje de todo tipo de lo que se encontraba, lo que se reutilizaba, de cómo esta gente en los barrios humildes iban al centro a recoger basura que en definitiva eran desechos de otras familias que ellos a su vez después podían sacarle una utilidad o una reutilización. Incluso, digamos, como nos contaba que en las tiendas donde iban a comprar había también la reutilización de todo tipo de envases, cajas, vidrios, que cuando los consumías, ibas a las tiendas a que se reintegrase la señal. Es un concepto, digamos, bastante interesante, porque lo que actualmente consideramos el reciclaje a nivel de uso individual en cada casa, en la manera en que nos lo presentan, de que cada cual haga su separación en casa, este concepto viene incluso de la propia tienda. La propia tienda era el encargado de poder hacer ese reciclaje en el sentido de incentivar a que el consumidor volviese y poder recuperar ese dinero que, bueno, pues siempre era interesante conseguir. Exactamente, era un reciclaje espontáneo que estaba inserto en la propia estructura económica de la época. También en parte un reciclaje de necesidad, porque se reciclaban todos los materiales, incluso los más ínfimos, para satisfacer una necesidad económica de los que lo realizaban. Pero realmente mantenía un equilibrio, era una especie de reciclaje, como digo, como inherente a la propia dinámica económica. Bueno, vamos a escuchar a Carlos. ¿Qué sitio es este? Este es Capitán Blanco. No, ya. Antiguamente era Valdía Pedera. Pero hablo concretamente del lugar donde estamos ahora. ¿Capitán Blanco? La tienda. 140. La tienda. Ah, Uniforme Yolanda. Uniforme Yolanda. Antiguamente era la tienda de la señora Ramona. ¿La tienda de la señora Ramona? Sí. ¿Y a qué se dedicaba la señora Ramona? A lo que te digo, a vender alfalfa, trigo, cebada, artículos de limpieza, mercería. Claro, vendíamos a plazos, a la gente le apuntamos en un libro y se llevaban cuenta a su casa, claro, a la ropa, y venían toda la semana a pagar 5 pesetas, 10 pesetas, para lo que podía. La gente es muy humilde, ¿no? ¿De qué época estamos hablando? ¿Cuánto tiempo hace de eso? Los años 50, 60. ¿Los años 50, 60? Y entonces, claro, esa paja y esos cereales eran para los caballos, animales, claro. Los animales. Aquí, claro. Como ya te digo, de muchos traperos. Todo el mundo tenía, pues animales, borricos, caballos, conejos, palomas, y todo eso se componía de todo. de lo que se quedaba la gente. Claro, porque el barrio ha cambiado. Y de la señora Ramona pasó a usted el negocio. Sí, de padre a hijo. ¿Cómo fue eso? ¿Porque la señora Ramona era familiar suyo? Mi madre. Ah, era su madre la señora Ramona. Hola, buenos días. Buenos días. Mi madre me falleció y nos quedamos nosotros con lo que ella tenía, con lo mismo. Te dejo esto por aquí, Carlos. ¿Qué es lo que me... Te dejo esto por aquí. Mira, ahí. Ay, perdón. ¿Qué era lo que se vendía en aquel entonces? Entonces, pues vendíamos, lo que te estaba diciendo, cosas para animales, vendíamos mercería, artículos de limpieza y vendíamos a plazo. ¿A plazo se vendía? Claro. Y teníamos hasta 200 cuentas. Gente que vivía aquí. De los vecinos, ¿no? De vecinos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué era lo que la gente más utilizaba? ¿Qué pues productos? Entonces lo que se gana cuenta a plazos pues eran o sábanas o ropa, cosas de esas. No se llevaban artículos de limpieza y eso, no se llevaban ropa. Y lo iban pagando pues eso, semanalmente o mensualmente. ¿Y usted continúa el negocio de su madre? Sin plazo, porque los plazos ha desaparecido. Los plazos ya no, claro. No traía cuenta, ¿no? Ya. Pero digo que de la familia fue usted el que continuó el negocio, ¿no? Todos éramos 9 hermanos. Y cada uno, mi madre le dio un oficio. Mis hermanas eran peluqueras. Tenían la peluquería aquí en Capitán Blanco y en la calle de Ligustre. A otro le puse una zapatería. A otro le puse una chatarrería en el paseo. A otro le puse un bar en la calle Arroyo. ¿Les dejó bien colocados a todos? A cada uno fue... En mi casa éramos 9 y casados y todo. El dinero que se recaudaba, todo era para mi madre. Una caja única en la casa. Era la que administraba. Que mi madre tenía que comprar un piso, hijo. Toma, cómprate un piso. Sí. Era la administradora de la cuenta. ¿Cómo eran los clientes? ¿Era gente legal? ¿Era gente humilde? Sí, quitando alguno, que siempre hay en todas las cosas, hay alguno que no te pagan. Pero la mayoría, el 90% te pagaban. Sí. Cumplían con lo que se llevaba. Ha cambiado mucho el barrio, eran antes casas bajas todo. Antes era todo casas bajas, todo, no había ningún edificio. Claro, decía que esto de casa bajita y corrales y cosas de esas. Y cuando hablamos de oficios, ha hablado de traperos, ¿qué más eran? La gente, pues albañiles. Albañiles había mucho. La mayoría eran albañiles. Y luego, pues eso, muchos eran ya traperos y luego se vendían otros a barrenderos, otros, cuando fue revolucionando ya la cosa. Y luego, pues eso. Y dice que aquí estaba sin asfaltar incluso en esa época, ¿no? Estaba sin asfaltar todo. Que era una zona de barrizado. Un camino de tierra. Tierra, ¿no? Capitán Blanco GBI nada más que estaba empalada del 40 más o menos hacia Bragumbrillo. Esa era la única. Cadoquines pequeñitos. Cadoquines antiguos, ¿no? Y luego ya, pues ya, bueno, cuando entró la democracia, esta. Pero antes de la democracia ya lo asfaltaron esto. Pero cuando entró lo de la democracia ya asfaltaron todas las calles con hormigón, sí. Hicieron una acera y metieron el agua a todas las casas, que ninguna casa tenía agua. Ah, claro. Había que ir a por agua a las fuentes, con cubos y con cosas. Y había muchas fuentes por... Había varios puntos de fuentes. Había aquí una, había otra en la calle de Ligustre, había otra en Pizarro Baja. Pusieron varias fuentes públicas para que la gente fuera a por agua. Porque las casas no tenían agua. Claro. ¿Hemos visto incluso pozos en alguna...? He visto algunos pozos en algunas casas. Sí, había pozos también. Muchos traperos tenían pozos de agua, porque había que lavar los corrales de los cerdos y los recaban de agua de los pozos. Claro. Sí. Nosotros concretamente teníamos 2 pozos de agua en una casa que teníamos en Cantueso. ¿Y eran hondos o...? Sí, tenían, mejor, no muy hondos, 12 metros aproximadamente o por ahí. No tenían, no eran muy hondos. Pero daban bastante agua, ¿eh? Sí, estaba suficiente para lo que te sobraba. Y en la tienda ha ido introduciendo nuevos artículos para vender. Sí, sí, sí, claro. ¿Qué es lo que fue cambiando? ¿Cómo fue cambiando la tienda? Ya los animales se fueron desapareciendo, pues ya quitamos toda esa cosa, pues ya vendíamos zapatillas, zapatos, ropa y ya cosas de artículos de limpieza y eso. Y ahí estuvimos. Ahora veo que también hay también de trabajo, ¿no? Esto ahora ya, una vez que nos propios el ayuntamiento de Libima, nos compramos este local y aquí ya hemos puesto ropa de trabajo, uniformes de colegio y ropa de señores y caballeros. Claro, porque estaba, viste usted que la antigua casa tienda estaba al frente, ¿no? Sí. La Juanjo Ajibay, justo en el lado frente. Sí, aquella de frente, que era la única que queda. ¿Pero qué pasó para cambiar? Ah, la que está sola, ¿no? Esa que está sola ahí, que ha quedado aislada. Sí, y esa era, o sea, de mi madre. Pero es que como casas aisladas que van quedando en el barrio, vemos que todavía resisten algunas de ellas. Como que se han metido ocupas, no lo pudieron tirar. Ya. Ah, esa está ocupada ahora. Está ocupada. Ya han venido varias veces a tirarlo y hasta que no le den una vivienda que está, pues dice que no se baja. Pues mira, así es que están ahí aguantando. Ya creo que se lo van a dar. O sea, que lo tirarán. Sí, sí. Ya me dan pocos días aquí a pedir informe a la policía por si vivían ahí o no vivían. Pero la verdad que sí que vivían ahí. Sí, pero justo es justo en ese ahí donde tenía usted la... Justamente ahí. Y que, pero todavía le dará alegría ver la casa. Pues sí, ¿no? Pues sí. Aunque ahí ya tengo, nos hemos criado 9 hermanas. Claro. En el patio pues teníamos gallinas, conejos, y no nos faltaba para comer. Tengo a lo mejor 50 o 60 gallinas. No, tenían huevos, carne... Todo el año. Claro. Tenían huevos y carne y de todo la que se quitaran, ¿no? Claro, cerdos todos los años matábamos 2 o 3 cerdos. ¿Tenían cerdos también? Éramos traperos. Ah, era ¿ustedes eran traperos? Sí. ¿Cómo era la profesión de un trapero? Porque nunca entendí. La profesión, porque íbamos al centro de Madrid a recoger la basura a las casas, piso por piso. Ah, recogiendo la basura. Al centro de Madrid. ¿Les entregaban ropa o...? No. Pues ahí todo el mundo, tú estás a un edificio que había que pedir permiso para que te lo dieran, sí, a los porteros. Y ibas a los porteros, les dabas una propinilla todos los años, y ibas a las casas, a todos los pisos, subiendo a las 6 o a las 8 de la mañana, porque sí, a las 9 te denunciaba la policía si estabas sacando la basura. Anda. Entonces tenías que subir piso por piso con una acera, echabas la basura a la acera, la acera al carro, y el carro, dártelo aquí al corral. Corral. En el corral se vaciaba el carro, se apartaba el papel, se apartaba el trapo, se apartaba la comida que era para los cerdos. ¿Gorritas para niños no tienes? No. Si quieres una, te la regalo, mira. Con etiqueta y todo. Si te vale, te la doy. Pues a lo mejor le vale. Pues nada, sí, te vale. Sí, le vale. Pues fíjese que yo me asociaba la profesión de trapero con algo que tenía que ver con trapos. Y claro, veo que es como la recogida de basura. No estaba lo grande antiguamente. Pero que en lugar de ser un servicio público, antes era una profesión que alguien ejercía de manera privada. Privada. Y se ganaba la vida con las propinas que le... No. Era gratis. No nos daban propinas. O sea, ¿pero cómo se ganaba entonces la vida? Cuando veníamos con los carros cargados de la basura, pues apartábamos el trapo, el papel, el cristal blanco, el cristal oscuro, los huesos. Todo eso lo íbamos apartando en sitios. Y todo eso todas las semanas lo vendíamos. Claro. Y con eso pues al peso, vivíamos. ¿No? Se vendía al peso. Sí. Claro. Había muchos traperos aquí en el barrio, por lo que he oído. Aquí fácil más de 300. Sí. Fácil, ¿eh? En esta calle sobre todo y en el pasar de todo esto, ¿no? En la Almenara, sí, en la calle Arroyo, en la Ventilla, en todo este entorno. Aquí había por lo menos 300 o más, ¿eh? Y chatarreros, luego también chatarreros, ¿no? Chatarreros eran menos. Chatarreros había, pues mi hermano ya puso una chatarrería en el paseo, luego pusieron esta de aquí, pusieron otra que era Bustamante. Pero ahí es donde iban los traperos a vender. O el trapo, el papel, claro, la chatarra, el metal, el cobre. Exacto, y luego ya quien quiera lo aprovechaba para... No, eso ya se lo mandaba a las fábricas. Las fábricas. Como materia bruta, hacer lo que sea. Quisieran. El papel venía a casa con una máquina a mano, echaban todo el papel en un cojetín, lo prensaban, sí, lo aplastaban, hacían fardo y esos fardos los mandaban a la papelera. Los trapos, pues igual. Sí, era como una manera de reciclarlos, ¿no? Todo se reciclaba, todo. Ya tengo hasta los huesos. Se reciclaban y se vendían los huesos. Los huesos de los animales, de lo que estaba usted cocido, lo que estaba usted, las chuletas, todo eso. Entonces, se hacía abono, a lo mejor, se hacía abono, ¿qué se hacía con esos? ¿Qué se hacía con los huesos? ¿Qué aprovechamiento había? ¿No? No sé lo que harían, pero sí que venían a casa y se lo llevaban. Sería abono. Los cristales había que apartar el cristal blanco a un sitio, el cristal oscuro a otro, sí, y cada uno tenía un precio. Sí. ¿Y a quién se los vendían? A los almacenistas. A los almacenistas, ¿no? Claro. Y ellos ya se los mandaban a las fábricas. A las fábricas. Sí. Ya, es una vida que aún, yo creo que aún seguimos viendo gente en la calle que va recogiendo. Ahora probablemente es gente pero extranjera, ahora, que son los rumanos o... Pero es diferente. Es que antes ibas a las casas, bueno, y luego las calefacciones en invierno, las calefacciones de las casas, sacábamos el carbón de las calderas. Se volvía a revender, pues no se quemaba del todo. Claro. Se decía carbón viejo o carbonilla. Se acribaba, se quitaba la escoria y lo otro se vendía por cubo y no dabas abasto de lo que tenías para la gente que tenías. Había cola para comprar carbón y carbonilla. Claro, para calentarse ellos también. Claro, un cubo de carbón nuevo jugaría entonces 5 pesetas. Y tú vendías un cubo de carbón viejo, pues no sé, 2 pesetas. Sí, claro. Entonces la experiencia era mucho, como estaba la cosa muy mal. No, la gente compraba carbonilla y carbón para calentarse. Sí. Entonces vosotros, vuestra familia tenía que... Cuando nos hemos dedicado a todo. A todo, ¿no? Hemos hecho carbón de encina. Sí. Íbamos al pardo. A cortar leña. O... Sí, no teníamos gente y iban allí a podar el pardo. Luego había que quemarlo, hacer cisco o hacer carbón. Y luego lo vendemos en la carbonería, o lo vendíamos a las carbonerías que había por el barrio. O íbamos al monte de Viñuela, o a Colmenar Viejo, uh-huh. O nos lo traían de los Zoya. Pero la gente se reunía para ir al pardo a cortar leña y hacer cisco. No. No, no había cuadrillas que fuesen allí, sino que cada uno... Eso es luego el que le daba las tubas hasta de esa, él cogía gente. 6 o 7 o 4, lo que fuera, se dedicaban a podarlo y a quemarlo y luego ya lo vendía. Sí, o sea, era una igual subasta. Ahí que en el monte Viñuela, ¿eh? En el monte Viñuela también lo hacían igual. ¿Dónde? En el monte. En el monte Viñuela. Ah, en el monte Viñuela. Sí, lo que está, la cara ya no es monte, claro, ¿eh? No, sí, es un monte. Ahí no hay quien meta mano, eso es como el parro. ¿Y dónde está? El castillo Viñuela, ¿y es? ¿No has visto el castillo Viñuela y todo eso? Sí, me suena, pero yo pensaba que era una zona que está aquí, que estaba ya urbanizada. No. Está entre Bella de Tres Cantos y la carretera de Burgos. Ah, está en el monte Viñuela. Sí, que ahora es verdad que ahora es un parque, ¿cómo lo llaman? Parque forestal. Parque forestal. Pues sí, ya parque. Y ahí, bueno, hacían podas y arribaban. Y hacían picor. Pero allí mismo se quemaba para hacer, se quemaba para hacer por, quemaban el por la tipo. Noche, pero durante el día pues lo recogían y ya lo vendían. Se vendían en sacos, ¿no? En sacos. ¿Y eso eran a través de las carbonerías o se llevaban directamente a las casas que lo solicitaban? Luego lo vendían a las carbonerías. Carbonerías. Ahí iba la gente a comprarlo. Pero no había una con carros distribución de por las calles con los sacos, ¿no? No. Quien lo necesitaba iba a la carbonería, y lo compraba ahí. La diferencia era por claro, esto se utilizaría para los braseros, porque luego tú nos hablaste de que con el carbón usado había carbón usado y carbonilla, que ese sería otro sistema ya de aprovechamiento. Eso ya era carbón de mina. Y con carbón vegetal, que era el carbón de encina. También hacían para calentar la comida y todo eso. Sí, para la cocina, ¿no? Para el picor es lo finito. Lo finito. Y los magos de las romas así, eso hacían carbón de encina. Ah, vale. Y eso era para calentar, para cocinar y para... Que lo siguen utilizando para hacer parrillas y cosas así. Vale. Era más barato, mucho más barato que el de mina, claro. Sí. ¿Qué más en su familia? Estaba relatando de que decía que había que habían hecho muchas cosas. Muchos oficios. ¿Qué más cosas habían hecho? Yo te digo que de todos los hermanos, mi hermano se dedicaba a hacer derribos. ¿Derribos? Derribos de las casas viejas. Luego teníamos un almacén donde todo lo que sacábamos del derribo, la leña, el hierro, la leña la cortábamos con una cinta, la hacíamos astillitas pequeñitas para la cocina, sí. Y lo demás hacíamos tacos que se los vendíamos a los carboneros. Ajá. Sí, con sacos, ¿no? No, en sacos, no, en camiones. Camiones. Ah, o sea, ya. No en camiones. Eran como muy grandes de 1.500 kilos. Oh, sí, grande. Un camión de 5.000 kilos eran contados. Normalmente eran de esos, de 700, 1.000 kilos, 1.500 kilos. Y con eso, lo que sacamos de los derribos, pues hacíamos leña y se lo vendíamos a los carboneros. ¿Qué más cosas así? ¿Qué más cosas hay? Tienes oficios de todo tipo, ¿no? Sí, nosotros es que hemos sido muy trabajadores, ¿eh? No, desde luego. Hemos hecho dinero, pero hemos trabajado. Se ha trabajado. No te lo he contado. Mi padre era escultero, llamaban el Verduras. Teníamos una verdurería ahí. Era el marido de la Ramona. El marido de la Ramona. A las 5 de la mañana o antes nos íbamos, o mi padre con un hermano conmigo, o con mi otro hermano conmigo, a Legazpi, a comprar. Había que llevar los envases, que antes se recogían los envases que tenían y había que devolverlos. O sea, las cajas, digamos, las... Sí, sí, sí. Tú, las cajas antes venían en cajas o en cajones, sí. Y esos cajones te cobraban un depósito, bueno. Señal. Una señal. Y esa señal, cuando tú devolvías el cajón, te devolvía la señal. Claro. Pues entonces... Pero había que cargar. Venía el de las frutas, el camión, a traértelo y al mismo tiempo le daba los envases vacíos para que lo llevaba allí a Legazpi. Y había que, en Legazpi había que cogerlos y depositarlos en cada puesto donde los habías comprado. ¿Sabes? Vale. Y venía de allí a las 9 de la mañana, había que ir a venderlo a la frutería. Si yo estaba en la frutería que teníamos ya un dependiente, pues yo me iba a la carbonería, que tenía 12 años, a vender carbón. Paraba a la 1:30, había que repartir el carbón a las casas que te lo pedían, en sacos de 40 kilos o 50 kilos. Te miraba a las 3 y a las 4:30 había que abrir la carbonería. Y o sea, así a las 8. Sí, que trabajaba 12 horas. Y domingo no había, porque teníamos cerdos y comían todos los días. Teníamos dos vacas, había que darle de comer todos los días. No, vacas también tenía. ¿Qué? Vacas también tenía. Era vaquería. Éramos dos vacas porque éramos 9 hermanos y, claro, había que comer, y 5 o 6 criados, que entonces no eran obreros, eran criados, que no, dormían en casa, comían en casa y lo vestías así de tú. Eran como parte de la familia, pero eran de otra familia, ¿no? Y le daba, pues al menos a lo mejor 200 pesetas, porque estaban comidos, bebidos. Y dormían en casa. Wow. Y lo que hacíais era ordeñar la vaca para que somos nuestros, porque claro, estamos 20. Sí, sí, sí. En sí, mi sí. casa. Ahí, a la parte de atrás, hicimos un comedor. Con una cocina. En un patio, digamos. En sí, un... y está todavía. Ah. Está todavía las mesas y los bancos. ¿En el Arjibay también o? Ahí, enfrente. Ah, pues ahora digo. No, pasa que está ahí los cupos y no te abren. No, por fuera, desde fuera no se ve. Se ve la valla. Y entonces ahí, pues todos los días íbamos a comer todos, los 20. Wow. Sí, 20 personas, todos juntos. Y luego ya cuando ya fuimos mayores, mis hermanas iban teniendo hijos, pues nos juntamos 30 o 40. ¿Sabes? Porque éramos 9 hermanos, más 9 cuñados, 18. Más mi padre y mi hermano, 20. Más 5 se criaban que teníamos, 26. Wow. Más mis sobrinos. ¿Y los animales? No, los animales no iban a comer. Iban a su aire, ¿no? Y así que... Pero había familias tan numerosas en el barrio. Sí, hasta 11 hijos. Hasta 11 hijos. De 9 y 10 había muchos. No tenía otra cosa que hacer. Claro, la gente, los niños... Tener hijos. Los niños tenían que trabajar, no iban a la escuela o... Punto, a la escuela sí iban, sí. ¿Ah, sí ibais? Sí. ¿A qué escuela fuiste tú? Yo fui aquí a un sitio que llamaban el Don José, luego fui al Padre Bar, en Vinos Alta, luego fui a otro por academias, porque ya con 12 años empezaba a trabajar y no iba al colegio. Claro. Iba a una academia por la tarde, a las 9 de la noche, a las 8, hasta las 10. Mm. Esa escuela ya no existe, ¿no? Pero Don José era una escuela, particular. Particular. ¿Estaba ahí en la calle? Estaba aquí Sorgo. En Capitán Blanco, esquina Sorgo. Esquina con Sorgo. Ya no existe. Sí, no existe ya. Esos colegios no existen. Ninguno. ¿Qué recuerdos tiene de aquellos momentos de la escuela? Pues eso. Pues bueno. Y del Padre Bar, pues tengo buenos recuerdos. Ahí estuve hasta que tuve 11 años o 10 años. Y luego ya a partir de ahí ya a currar, claro. y a academia. Sí, claro. Y así. Y luego, no sé si ha seguido la tradición sus hijas o sus hijos. Mis hijos siguen con lo que yo tenía. Estos son mis hijos. Con la tienda, ¿no? Con la tienda, con la que estamos. Negocio, y seguirán, yo creo que seguirán con ella. Pues sí, pues, ojalá que sí. ¿Sabes? ¿Qué edad tienes? Ahora 76. 76. Bueno, pues son bonitos recuerdos. Pero la verdad es que es un... Y yo digo ahora y digo de Franco. Pues yo he vivido mucho mejor con Franco que con ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque había más libertad, dormías en la calle, no había nadie, nadie se metía contigo, ni la Guardia Civil, ni nada, se metía con los cuerpos. Con los cuerpos, sí, porque había un bar ahí que se llamaban La Pajarita, sí, que venía a la secreta, y estábamos ahí, todo el mundo. Jugábamos a las cartas, al dominó, a... pero nada de dinero, una comida. Sí. Y entraba la secreta y seguía ahí, para ahí. Tú, al coche. Llevaba cuatro, cinco. Sí, pero yo lo he comentado, porque bueno, porque eran unos golpes. Que lo conocían ya, ¿no? Claro, y ya venía, no lo he hecho. Pues qué cosa que robaba, ya saben quién era. Y venía eso, lo llevaba. Claro. Y no sé si, ¿cómo se veía esto? Había ¿era un barrio de Madrid? Un sargento que llamaban de Capitán Veneno, que estaba ahí en frente del Marqués de Viana, ahí estaba el cuartelillo. Que se tenía fichado a todos los carteristas. El Capitán Veneno. Se lo buscaba a todos, se los conocía. Tenía fama ya de que, sí, sí, de que había que tener cuidado con ese... Sí, sí, porque ese estaba ya... Es que ya cuando venía lo he hecho. Ya. Ya venía, ah, no, ya. Tú has sido esto y has hecho esto. Así que para el coche. Ya. Y no sé cómo era la comunicación con Madrid, si había aquí un autobús, o había... ¿Cómo se iba a Madrid? O andando, había que ir andando. Andando todo el mundo. Todo el mundo iba andando, ¿no? Todo el mundo. Claro. Aquí el primer autobús que pusieron fue cuando empezaron a hacer el barrio Pilar. Sí, o sea, ya... Que no, no, te sigo diciendo que pusieron el autobús y no estaba apartado. Claro. Estaba de tierra. Y había una camioneta que subía pues, cada dos horas o cada... Y se iba a lo mejor a... De ahí... A Castilla. No, a Bravo Murillo. A Bravo Murillo. Ahí te dejaban la puerta del metro y de ahí cogía los de vuelta y lo bajaba al barrio Pilar otra vez. Claro, era la única manera... Y no, es que había un autobús. Una camioneta que... Una camioneta. Y en el verano por las noches había gente en las calles sentadas tomando el fresco. ¿En los 50? Dormía más gente en la calle que en las casas. Porque hacía mucho calor, ¿no? Porque hacía calor en las casas bajas y dormían. Sacaban una manta y dormían en la sabera. Pero eso se lo puede contar cualquiera que haya vivido aquí, que tenga 70 o 80 años. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. O sea, era como hacía tanto calor, se ponían en la puerta de la casa, claro, y ahí a dormir, teóricamente. Y a dormir. Que no había... Y nadie se metía contigo. Claro, claro. Ya, que no habría ni retretes, ni... Retretes, sí. A la calle, ¿no? A la cuadra. Hombre, cuando hicieron las casitas estas de aquí, que yo estaba lo que estaba en una del Pardo aquí, sí que tenían todo su servicio, tenían su patio y estaban bien. Estaban bien esas casitas, eran pequeñas, pero estaban bien. Fueron las primeras casas que tenían agua, estas que tenían aquí. Las primeras que ya, sí. Los demás había que ir a la puerta por el agua. Esas son las que dijiste que fueron gente que trajeron del Pardo. Del Pardo, sí. Digamos, Franco... La echó de allí o la expropió. Gente para que no era muy afín, lo que fuera, y está todo, las trajo aquí. Todo, que había casas bajas, todas salen del Pardo. La gente de allí. ¿Pero y la gente se construía su propia casa o...? No, no. Esta la construyó Franco. Para esa gente. Pero la gente normal, pues se hacía cada... En los años 60 o por ahí, pues a lo mejor hoy te encontrabas un solar y mañana te encontrabas en la casa esta por la noche. Claro. Así de rápido. Por la noche, una vez que hacías la casa, metías la cama y tenías cubierta, ya venía la guardia, no te podía echar porque tenías la cama y estaba durmiendo. Y así hicieron un barrio que llamaban el Bajo el Puente. El Bajo el Puente se llamaba el barrio. Ahí, que es eso donde está el Parque de los Pinos, donde están las canchas. Ah, sí. Pues eso, tú eres un barrio. Y ahí, en la esquina, entre el Marqués de Viana y Capitán Blanco, ahí había un sitio que le llamaban el Cerro. Pues ahí, una noche había tres casas y a la siguiente había cuatro, o cinco. Aquello iba creciendo de un día para otro. Pero como muy grande, una habitación y un casito cocina. Y cada cual hacía lo que buenamente le venían ganas. Lo que buenamente le venían ganas. Claro, porque en realidad era mucho campo, era toda zona, era campo. No era zona urbana. Sí, hacían una casita pequeña aquí, pues el siguiente, con un al casito lado. así, hacia otra. Hacia el lado, ¿no? Y hacia otra. Iban como los gitanos ahora últimamente. Se iban haciendo poquito a poquito, haciendo un barrio. Yo conocía a los gitanos que no tenían casa, eran lonas. Sí, lonas. ¿Tú no las has conocido? No. Bueno, los gitanos la mayoría... Vivían en casas de lona. Como tienda, tienda de campaña. Como tienda de campaña. Sí, y dormían ahí, vivían ahí y todo. Ahí hacían su vida, ¿no? Y luego ya los payos hicieron barrios, pero pues yo te digo. Las casas de esas, ¿no? Y había buena convivencia entre ellos. Sí. Hombre, los gitanos con toda la vida. Ahora sí, nada, trapicheo y antiguamente pues robaban por la noche. Te robaban la gallina, te robaban lo que podían, lo que teníamos que comer. Hambre, ¿eh? A ver. Y... ¿Y la salud, cómo cómo era atendida cuando enfermaba? ¿Qué hacían? Iban a la casa de socorro. Y ese estaba en Tetuán. Ahí llevaban un sitio que llamaban la casa de socorro. Cualquier cosa que te pasaba, pues iba ahí a la casa de socorro. Ahí te atendían. Porque estaba el Hospital del Rey. Nada más. El Hospital del Rey y la casa de socorro. Era el único centro de salud. Centro de salud que había. Muy bien. ¿Hospital? Pues no había ninguno. No, claro. El Hospital del Rey. Luego, pues ya los años 65, 70 empezaron a hacer la paz. Sí, claro, ya. Era mucho más posterior. Posterior. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Ha sido un rato muy agradable con usted, sobre todo contándonos historias del barrio, que queremos que la gente, digamos, tenga un recuerdo de ellas. Sí, sí. Y nada, si le parece bien, le podríamos hacer una foto aquí en su tienda para guardar ese recuerdo. Ah, claro, sí. Si quieres ir a la puerta de aquella, ya te digo que nosotros, la antigua, ¿no? Mucha gente por los verduras. Qué bien. Cada uno tenía un mote, me imagino yo, con muchas familias. Pues sí, claro. Uno tenía las verduras, otro los pirañas, otro. Cada uno tenía un mote. No sé si tienes una otro la botellera, otro el morcillero, otro la. No, según el profesor. La Matilde que hacía las morcillas. Cada uno tenía un mote, casi todos. Pocos se libraban que no tuvieran mote. Sí. Y los chicos le decían el hijo de. De tal, piraña, ¿no? O de. Del verdugo. Y decía que enfrente era donde. Ahí es donde empezamos nosotros. No, y te iba a contar si tenéis una. Esta es la casa. Esa es la otra que más. Esta es la. Yo aquí. Que he hecho peor eso. Igual el de arriba, si me das la vuelta, si te subes por allí. O sea, que allí fue donde empezaste, ¿no? Sí. Aquí tiene la casa, allí está fuerte. Está fuerte. Es una cueva. Y no la ves, y no la han tirado porque le han tirado. Tiene ya no me han tirado. ¿Crees que les ha? Altyazı M.K.